¿Cómo podemos definir la belleza? ¿Acaso es una percepción? ¿Es un sentimiento? ¿Es un concepto? ¿Acaso es un problema moral? ¿Acaso la belleza no es algo que nace del corazón y que se refleja en él? La perfecta armonía entre nuestra atención y aquello hacia lo que nuestra atención se dirige. ¿Acaso la belleza no es una melodía? ¿No la encontramos envuelta muchas veces en la música? Quiero hablar de otro adorador y creador de belleza, de un hombre que vivió como se debe vivir, apasionadamente, un peregrino del corazón. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas, y el episodio de hoy se titula La melodía del corazón. Decía uno de mis maestros que la atención es el primer capítulo del amor. Cuando pones tu atención, el objeto de tu atención irremediablemente es el objeto de tu amor. No existe mayor belleza que la que percibimos en la mirada amorosa del otro, la mirada posada sobre nosotros. Ninguna belleza, ningún patrón, ningún modelo puede superar esto. Por eso la atracción no siempre genera amor entre dos personas, pero el amor siempre genera atracción, irremediablemente. Y el amor, repito, el amor comienza con la atención plena hacia el otro. El amor solo florece en el sustrato de la belleza, de la auténtica belleza que surge de la contemplación. Prestar atención es estar presente, y la belleza exige presencia. Es el tributo que hemos de pagar por ella. A nadie se le entrega la belleza si está ausente, en otro mundo, mirando al sitio erróneo o de la manera errónea, o perdiéndose en la melodía equivocada. ¿Percibimos la belleza porque tenemos emociones? Bueno, algunos animales tienen emociones y no sabemos si sienten la belleza. ¿Percibimos acaso la belleza porque tenemos el razonamiento? Hay personas que razonan muy bien y sin embargo parecen completamente ciegas ante la belleza. ¿Acaso la percepción de la belleza no tendrá relación con algo más profundo, más verdaderamente humano? ¿Acaso ese algo es el alma? ¿Acaso no será el corazón, que es el asiento físico, el espacio simbólico del alma? ¿Y puede existir una belleza que no esté basada en la apreciación personal, es decir, una belleza universal, algo que todos los que sienten el escalofrío de la belleza pueden reconocer como bello? Platón lo afirmaría, pero por más platónico que yo sea, que lo soy y mucho, ya no sé qué creer. Seguramente la belleza es algo personal, o al menos algo que nos toca a cada uno de manera individual. Su apreciación reside en el corazón y es un sentimiento demasiado íntimo como para ser entendido por quienes están desconectados de su propio centro estabilizador. Como aquella prueba que hacía Robert Graves acerca de la verdadera poesía, aquella que te eriza los pelos de la barba mientras la recitas en silencio al afeitarte por la mañana. Una prueba, la del amigo Graves, que excluye a las mujeres y a los hombres que, como yo, llevamos barba y no nos afeitamos. En tiempos donde la belleza es algo artificial, algo que se empaqueta y se vende por un módico precio, donde la verdad es falsa y la mentira se viste con las ropas de la verdad, Un tiempo donde el amor tiene la caducidad de un yogur, donde el corazón es un músculo cuyo rendimiento se puede reducir a números y gráficos. En estos tiempos, la búsqueda sagrada de la belleza es revolucionaria. Vivir con el corazón, seguir el camino del corazón, es la auténtica revolución. Por eso quiero hablar de alguien que, a pesar de todas sus contradicciones, buscó la belleza. Un hombre que fue despreciado por unos motivos y que hoy en día quizás sería mal visto por otros motivos. Alguien absolutamente necesario. Un nómada, un viajero en el territorio de la belleza. Un hombre que vivió desde el corazón y con el corazón hasta el final de sus días. Hasta el último latido de su corazón herido. El penúltimo romántico de la música. El compositor Gustav Mahler. Como muchos, descubrí a Mahler a través de la adaptación al cine de la novela La muerte en Venecia, de Thomas Mann. La película de 1971, de Luchino Visconti, donde un personaje, Gustav von Aschenbach, llega a Venecia en busca del alivio a su depresión. Luchino Visconti tuvo la genialidad de convertir al personaje de la novela en un músico, en vez de ser un escritor tal como figuraba en la obra original. Este cambio le permitió introducir la melodía de Mahler dentro de la propia película y hacernos ver al propio compositor como un trasunto de Mahler. Un hombre herido por los fracasos artísticos y por las decepciones amorosas. En ese escenario extraordinario de la Venecia de principios del siglo XX, en una ciudad bellísima y decadente, una ciudad que lentamente se va degradando por la llegada de una epidemia de cólera, nuestro compositor es deslumbrado por la belleza de un joven, un adolescente polaco llamado Tadzio. Silenciosamente, a lo largo de la película, el músico se enamora de la extraordinaria hermosura del joven y le admira de lejos, sin llegar nunca a tocar el objeto de su apreciación. Un amor prohibido que nunca se consumará, porque Tadzio es como el polvo fino del ala de una mariposa, demasiado frágil para las decrépitas manos del compositor. Y él lo sabe. Mientras los visitantes que se alojan en los caros hoteles viven al margen de la realidad, von Aschenbach observa la llegada de la epidemia. Conoce la verdad y puede huir, puede salvar su vida. Avisa sin éxito a la madre de Tadzio para que huya, para que todos se salven. Y decide quedarse para contemplar hasta el último momento la belleza inalcanzable e inalcanzada de Tadzio. Y en esta obra magistral, la música de Mahler, el adagietto de la Quinta Sinfonía, me mantiene cada vez que la veo con el corazón en un puño en su tramo final, mientras von Aschenbach, que ya está solo ante su destino en la playa, contempla por última vez la silueta de Tadzio contra el mar de Venecia. Con el sol en Cáncer y la luna en Piscis, en conjunción exacta con el ascendente, Gustav Mahler no podía ser otra cosa que un degustador de la belleza. Un hombre demasiado sensible, demasiado temperamental para este mundo. Nació el 7 de julio de 1860 en la región de Bohemia, cuando ésta pertenecía al Imperio Austriaco. Su familia, de extracción humilde y de origen judío, pertenecía a la minoría germanoparlante, El hecho de ser judío y pobre, como veremos, será un detalle de suma importancia en la vida del compositor. Durante toda su vida fue cuestionado por sus orígenes, hasta el punto de que podemos decir que nunca se sintió a gusto en ningún lugar, siempre tratado como un intruso, como alguien que no es bien recibido, un alma errante, un nómada. Mahler tuvo 11 hermanos, de los que apenas la mitad llegaron a la edad adulta. Con 4 años comenzó a tocar el piano y con 10 ofreció su primer recital público. Nunca fue un gran estudiante, pero sí un músico de talento, así que aprendió en el Conservatorio de Viena, donde sintió la influencia de Anton Bruckner y, sobre todo, la del divino Richard Wagner. Pero Mahler no solo se interesó por la música, también leyó a Schopenhauer, Nietzsche, Fechner y fue toda su vida un apasionado de la filosofía y de la metafísica. Era un hombre de una vasta cultura. En vida, Gustav Mahler fue conocido más como director de orquesta que como compositor. Dirigió tanto en Europa como en Estados Unidos, pero su estilo de trabajo, individualista, maniático, casi dictatorial, le procuró muchas enemistades. Mahler no seguía ninguna norma, se seguía a sí mismo, perseguía su propia sombra a cada instante. A pesar de su carácter, su fama fue creciendo y su economía llegó a ser boyante, pero todo tiene un precio. Para poder alcanzar la dirección del Hofoper de Viena, tuvo que convertirse al catolicismo, ya que ellos no podían admitir a un judío como director. Nunca se libró del estigma de su origen. A pesar de recibir el bautismo, siempre fue tratado como un judío entre los cristianos. La vida de Mahler fue un cúmulo de tragedias personales, como el suicidio de su hermano menor, Otto, con apenas 21 años. Enfermedades que le obligaban a estar de baja durante semanas enteras. Dolores de cabeza continuos, terribles migrañas. También continuas disputas profesionales, la crítica constante hacia todas sus obras. Aunque, todo hay que decirlo, también tuvo grandes éxitos como director. Gustav Mahler conoció a Alma Schlinder en noviembre de 1901. Ella era una compositora que provenía de una familia de artistas muy destacada. Alma era hermosa, coqueta y 20 años más joven que Gustav. Y hay que decir que Alma no tenía mucho interés en conocer a Mahler, al que ya había visto sobre el estado de la orquesta. Desconfiaba de ese personaje al que algunos tildaban de judío raquítico y degenerado. Un hombre del que se decía era demasiado aficionado a las mujeres. Pero al final se encontraron en una cena y trabaron su primera conversación alrededor de un tema. Un tema que no podía ser otro que la belleza. Mahler, para provocar a Alma, puso como ejemplo de belleza el feo rostro de Sócrates. Frente a una mujer físicamente hermosa, reivindicó a su manera, bastante irónica, la belleza interior, la belleza del alma, esa que Sócrates tanto elogia en la obra platónica, El Banquete. Alma, que era algo introvertida, pero muy inteligente, defendió primero a su propio maestro, que no era muy del gusto de Mahler. Y cuando había conseguido obtener toda la atención de Mahler, atacó el repertorio de la orquesta que él dirigía, ya que Mahler, que tanto hablaba de la belleza metafísica, también se prestaba a dirigir obras de poca sustancia y de nula belleza. La respuesta de Mahler fue una sonora carcajada, tocado. Alma había demostrado ser una auténtica reina de espadas. Así que mientras la fiesta seguía alrededor, en unos minutos se cerró entre ellos el círculo de los que están destinados a encontrarse. ¿Acaso hay un pacto entre las almas? ¿Acaso estamos destinados a encontrarnos con aquellos que van a iluminar nuestro camino? ¿Qué sutil hilo del destino acercó a Gustav Mahler y a Alma Schlinder? ¿Qué hubiera sido de cualquiera de ellos sin el otro? ¿Tendríamos la música extraordinaria de Mahler, la vida extraordinaria de Alma? ¿Quién inspiró a quién? ¿Quién abrió la puerta de la creatividad a quién? ¿Quién enamoró a quién? Pensamos que los demás impactan sobre nosotros, pero ¿qué hay de nuestro impacto certero en el alma del otro? El otro es la parte de mí que yo no soy capaz de ver. Sin el otro no hay curación posible. Todos viviríamos atravesados por nuestras heridas esenciales. El sanador no se sana a sí mismo. El sanador necesita un sanador. El corazón herido solo puede sanar en presencia de otro corazón. Sin el oído que me escucha, mi voz se pierde en el vacío. Estamos sedientos del otro, hambrientos del otro. Pero hacemos mal cuando vemos al otro como aquel que tiene que llenar un vacío en nuestro interior. La plenitud solo responde a la plenitud. La belleza del alma solo es capaz de reconocerse en otra alma bella. Lo demás son espejismos, hambre antigua, amor caduco, esterilidad. Ama tu plenitud y otros te amarán plenamente por ello. Hay que decir que Mahler perdió el sueño después de conocer a Alma, mientras ella se burlaba de él y le azotaba con su desdén. Ambos sabían jugar muy bien el juego del gato y el ratón. Pero algo debía tener Gustav Mahler, ese judío raquítico y degenerado. Algo debía tener Alma Schlinder, la jovencita coqueta y castigadora. Algo debían tener los dos para que, menos de 4 meses después de conocerse, contrajeran matrimonio. Una boda a la que, por cierto, Alma llegó ya embarazada. En estos tiempos donde se juzga con tanta rapidez a las personas, donde somos incapaces de separar al personaje de su obra, Mahler no sería un personaje popular. Alguien que lo conoció bien dijo que vivir con él era como estar en un barco que se mece sin cesar de aquí para allá por las olas. Mahler era temperamental, de humor variable, con frecuencia autoritario. No debía ser un hombre fácil. También fue egoísta al principio, ya que intentó anular la carrera musical de Alma para que todo girara en torno a él. Eran otros tiempos, y hay que decir que Mahler rectificó. Los errores se pueden corregir. Alma, que era una mujer de carácter fuerte, tampoco aceptó del todo esa imposición. Y también hay que reconocer que ni siquiera después de la muerte de Mahler, y a pesar de sobrevivirle más de 50 años, Alma nunca desarrolló una gran carrera musical. El matrimonio de Gustav y Alma, o Almish como él la llamaba, duró 9 años, años de tormenta y de pasión. La vida de Gustav Mahler estuvo llena de presagios, momentos en que su alma parecía asomarse al abismo. En el instante de componer su sexta sinfonía, todo le sonreía. Estaba casado con la mujer que amaba. Acababa de nacer su segunda hija. Tenía una brillante carrera como director de orquesta. Y sin embargo, en esos momentos, Mahler compone una sinfonía marcada por el pesimismo. Una obra que termina de una manera trágica, con 3 terribles golpes de martillo. 3 golpes que sacudirían su vida poco después. Mahler sintió el primer golpe cuando su hija María, con apenas 4 años de edad, murió por la escarlatina. El segundo golpe llegó cuando se le obligó a dimitir de la ópera de Viena. Y Mahler, que era bastante supersticioso, corrió a borrar el tercer golpe de martillo del manuscrito de esta sinfonía. Pero ya era tarde, porque no mucho después se le diagnosticó un grave problema del corazón. Mahler supo, a través de los médicos, lo que te puede ocurrir cuando las válvulas de tu corazón tienen un defecto congénito. Y es que una pequeña infección bacteriana, algo que para cualquier persona no sería más que una enfermedad benigna, algo así, si entra en las cámaras de tu corazón, te puede matar. Para Mahler, el golpe de tantas pérdidas fue devastador y aceleró sus problemas de corazón. Alma decía que la enfermedad de su marido era como una sentencia de muerte. Pero Gustav intentaba mantener la moral alta. Aún así, los últimos años de su vida, los más creativos, fueron también tiempos de una profunda depresión. Qué terrible premonición haber compuesto un poco antes de la muerte de María un conjunto de canciones denominadas Las canciones a los niños muertos. Alma sintió que esas canciones habían sido un espantoso presagio. El propio Mahler dijo: cuando las escribí, me coloqué en la situación de haber perdido un hijo. Después, cuando realmente perdí a mi hija, creo que no podría haber escrito estas canciones. Con este tiempo, en esta tormenta, jamás los hubiera dejado salir. Se los han llevado. No pude decir nada. con este tiempo, en esta tempestad, jamás los hubiera dejado salir. Temía que se enfermaran. Ahora el temor es en vano. Con este tiempo, en este horror, jamás los hubiera dejado salir. Temía que no vieran otra mañana. Ahora el temor no vale nada. Con este tiempo, en este horror, jamás los hubiera dejado salir. Se los han llevado. No pude decir nada. Con este tiempo, en esta tormenta, en esta tempestad, descansan como en casa, junto a su madre. Esta tormenta no la temen. La mano de Dios los protege. La gloria como creador, como ocurre tantas veces, llegó mucho después de su muerte. Mahler decía de sí mismo que era un compositor de verano, porque se inspiraba en el tiempo de vacaciones. Generalmente componía en alguna cabaña diminuta, en las orillas de algún lago, lejos de toda distracción. En esos rincones apartados, cerca de la naturaleza, Mahler escribió sus 8 primeras sinfonías. Pero cuando llegó el momento de comenzar a componer la 9ª, el miedo y la superstición entraron en escena. Cuenta la tradición que, después de Beethoven, ningún gran compositor ha podido terminar su 9ª sinfonía. La muerte venía siempre a cegar el proyecto musical. Así que Mahler recurrió a un truco y la que debía ser su 9ª se convirtió en la Canción de la Tierra, una obra que nace en un momento de dolor, de pérdida, pero que sin embargo se eleva como un tributo a la vida, también como una despedida. Oh, amigo mío, la fortuna no fue benevolente conmigo en este mundo. ¿A dónde voy? Voy a errar por las montañas. Busco la tranquilidad para mi corazón solitario. Hago camino hacia la patria, hacia mi hogar. Ya nunca más vagaré en la lejanía. Mi corazón está tranquilo y espera su hora. La querida tierra florece por todas partes en primavera y se llena de verdor nuevamente. Por todas partes y eternamente resplandece de azul la lejanía. Eternamente, eternamente. Y es que las cosas en casa de los Mahler tampoco iban bien. Gustav, a través de una carta, descubrió que Alma le era infiel con el arquitecto Walter Gropius. No sabemos si Mahler creyó a Alma o más bien la quiso creer cuando ella prometió poner fin a esa relación. Porque lo cierto es que Alma continuó con su amante en secreto y con el tiempo, después de enviudar, acabaría casándose con él. Mahler buscó cierto consuelo en la consulta de Sigmund Freud y dedicó a Alma su 8ª sinfonía en prueba de amor y de perdón. Aún con la salud muy deteriorada, Mahler siguió viajando, dirigiendo, estrenando algunas de sus obras. Y sus obras nunca fueron bien comprendidas. No es de extrañar, porque Mahler estuvo muy influido por toda la música popular que escuchó en su infancia en Bohemia. Las bandas militares, la música de baile, las canciones callejeras, los toques de trompeta. También los sonidos del campo, el canto de los pájaros, los cencerros de las vacas, las campanas de las iglesias. todos esos detalles que aún a veces nos sorprenden cuando escuchamos tanto sus canciones como sus sinfonías. Mahler solo tuvo un éxito como compositor, el de su octava sinfonía, la última que pudo estrenar en vida. Se conoce como la Sinfonía de los Mil, porque hacen falta 1000 músicos para ejecutarla. La octava sinfonía se estrenó el 12 de septiembre de 1910 y consta de 2 partes. La primera es sagrada y la segunda aparentemente profana. Esta segunda parte se inspira en la escena final del Fausto de Goethe. El tema es la salvación del alma a través de la fuerza del amor. El coro nos dice que el eterno femenino nos llevará hacia el cielo. Mahler había entendido en ese momento el secreto de los secretos. El hombre solo encuentra su alma a través de la mujer. Y es en el amor, visitando las cámaras ocultas del corazón, donde reside su gloria y su perdición. Hay quien ve el corazón como un músculo. Son los mismos que ven el sol y son incapaces, como el gran William Blake, de ver un coro de ángeles que cantan al Creador. Sí, existen personas que ven una rosa y solo ven una flor. Cuentan los latidos del corazón como quien enumera los kilómetros que pasan de largo en un trayecto de autopista. Aunque el corazón de un feto humano se termina de construir a las 8 semanas de gestación, probablemente el corazón nos acompaña con su latido apenas 16 días después de nuestra concepción. Aún sin estar totalmente formado, él ya está pulsando en nuestro interior y hasta el último segundo de nuestra vida. El corazón es constante. Es fiel, pero nosotros, con nuestro estilo de vida, lo dañamos. No solo por las malas costumbres que todos conocemos, también por nuestra rabia no reconocida, por la envidia, los celos, el desamor, la falta de compasión, el odio. Todo lo que no somos capaces de sanar hiere al corazón. La falta de amor lo debilita, porque el amor es el único sentimiento que ensancha el corazón. Hay 4 cámaras en el corazón, 4 compartimentos, como los 4 elementos, como las 4 estaciones del año, como las 4 funciones de la psique junguiana. El mundo cuaternario del corazón nos habla de algo estable. Y sin embargo, ¿acaso hay algo más inestable que el corazón? Dependemos de cada latido y nadie garantiza que a este latido le siga otro latido. Latidos que son apresurados cuando corremos, cuando somos felices, cuando abrazamos o cuando hacemos el amor. Latidos calmados los del sueño, los del reposo, en la meditación o en la serena contemplación de un niño que se balancea en su columpio. El corazón es otro de los símbolos del centro, de aquello que nos guía y nos conduce a través de toda la vida. El lugar al que podemos volver, nuestra esencia, nuestro ser. Es el símbolo de lo eterno, porque el centro, lo que no se mueve como el eje de una rueda, eso es lo que permanece más allá del tiempo. En el Egipto antiguo, el corazón era la única víscera que se dejaba dentro del cuerpo de una momia, porque era esencial tener un corazón para poder renacer en la otra vida. ¿Acaso no estaremos atados a través de un hilo temporal al corazón de aquellos que nos acompañan en el tiempo? ¿Acaso la crisálida del corazón no emergerá y se abrirá como una mariposa radiante al encuentro de aquellos que están destinados a despertarnos? Para los alquimistas, el corazón es la imagen del sol reflejada en el interior del ser humano, como el oro es la imagen del sol en la tierra. La tierra y la luna son la mujer, el cielo y el sol son el hombre. El oro celeste del hombre desciende sobre la tierra y se apacigua en ella, se baña en las aguas de la luna y emerge de ellas para emprender el camino hacia las montañas de la iluminación. Es un camino lleno de pruebas, como son todos los caminos del corazón. Tradicionalmente, el corazón es el espacio donde habitan los sentimientos. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que sentimos con el cerebro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso los sentimientos no laten en el corazón? Pregúntate, ¿dónde está mi sentir? Y tu mano se pondrá sobre tu corazón. Un corazón en llamas es un símbolo de la iluminación, y el amor es la más alta iluminación. Una iluminación que para muchas tradiciones místicas recibe el apelativo del despertar. Una de las escrituras budistas más hermosas es precisamente aquella que lleva el nombre del corazón, el Sutra del Corazón. Este texto, que probablemente llegó a nosotros en el siglo I de nuestra era, forma parte de una colección más amplia, el Prajnaparamita, o la perfección de la sabiduría. Se cuenta que el Sutra del Corazón fue revelado por el propio Señor de la Compasión, Avalokiteshvara. Él es, como indica su nombre, aquel que mira hacia abajo, es decir, el Señor que mira a los seres humanos de una manera amorosa. Él, Avalokiteshvara, es el maestro del corazón. Avalokiteshvara hizo un voto sagrado: encarnarse en la tierra tantas veces como fuera preciso para ayudar a todos los seres humanos en el camino de la compasión. Él renunció al nirvana, a la liberación última, y lo hizo por amor. El voto del Bodhisattva es una promesa que algunas personas realizamos, la promesa de seguir el camino de Avalokiteshvara, renunciar a la propia liberación hasta que el último ser se haya liberado del sufrimiento. Ser el último en abandonar la rueda del mundo, el último en cruzar la puerta del paraíso. Nadie puede quedar atrás, porque si tú quedas atrás, yo me quedo contigo. Solo quien entiende el verdadero significado del corazón, del camino del corazón, entenderá lo que estoy diciendo. Alcanzar las 6 perfecciones: generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. Las simples palabras del Sutra del Corazón nos hablan de un viaje, del peregrinar del alma a las estancias más elevadas. El despertar que sobreviene de un modo súbito o de un modo paulatino. Partir, partir, partir a lo alto, partir a lo más alto. Despertar, así sea. Se cuenta que el mejor discurso de Buda fue un discurso sin palabras. Simplemente mostró una flor a sus discípulos. Solo uno de ellos sonrió. Solo uno comprendió el mensaje. Solo uno despertó. La belleza de la flor es lo más efímero que hay. Millones y millones de flores se abren cada día sin que nadie las contemple. Y sin embargo, si faltara una de esas flores ignoradas, el mundo estaría incompleto. Millones de seres humanos florecen en silencio, sin que nadie los vea. ¿Quién tendrá compasión de ellos? El Sutra del Corazón nos habla de un vacío creativo. El corazón, limpio de adherencias, se vierte como una copa hacia el mundo, se derrama hacia todos los seres. Mente vacía, corazón pleno. No hay dualidad, no hay tú ni yo. En el espacio donde no hay juicio ni condena, tú y yo somos uno y lo mismo. Estamos limpios. Nada nos separa y cruzaremos juntos como un solo ser la última puerta. Con 50 años de edad, Mahler llegó al final de su vida. Una infección fue tomando cuerpo en su interior. Noches de sufrimiento en las que su corazón intentaba librarse de un peso mortal. En sus últimos días, mientras la sepsis, la infección, iba ganando terreno en su corazón, Mahler, enfebrecido, solo era capaz de repetir una palabra, un nombre: Almish, Almish. El 18 de mayo de 1911, Mahler falleció en Viena. Grandes compositores y artistas acompañaron su féretro y una corona de flores le definía como el santo Gustav Mahler. Alma, por consejo de su médico, no pudo acudir. Después de perseguir toda su vida la belleza, ganó la muerte. O quizás no, como siempre digo y siempre diré, siempre gana la vida. Porque la música de Mahler nos devuelve una y otra vez a la salvación a través del amor. Nos devuelve a la vida, a lo más hermoso que tenemos. Vida eterna, vibrante, extraordinaria. La vida como un manantial que fluye sin cesar. Y Mahler partió a lo alto, a lo más alto. Como un Buda, su muerte fue un despertar y toda su obra, toda su vida fue un sutra del corazón. Quiero despedirme con la obra más hermosa de Mahler, la música que ilustra los últimos minutos de la muerte en Venecia. Pero confieso que, llegado a este punto, he tenido una duda. ¿Debía incluir los 12 minutos del Adagietto de la Quinta Sinfonía, o mejor, debía recortarlos. ¿No es acaso demasiado tiempo en estos tiempos? 12 minutos ya nos parecen una eternidad. ¿Pero quién no querría vivir una eternidad en la contemplación de la belleza? No se puede recortar la belleza sublime de esta obra. Cada nota, hasta el silencio final, es una expresión del amor de Gustav Mahler por Alma. Lo compuso para ella, inspirado por ella, en la presencia completa de Alma. Todo está aquí, desde la dulce nostalgia hasta la angustia abrasadora, el desconsuelo, el remordimiento, el perdón. También está la alegría, la pasión, la esperanza, el deseo de una eternidad compartida con aquella persona que adoras, con aquella en la que has fijado tu atención, con aquella a la que has entregado tu presencia, aquella que está presente en ti en todo momento. La música con la que me gustaría despedirme de este mundo, la música con la que me gustaría ser recordado. Así que vamos a escuchar el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía, el Adagietto Sehr Langsam, muy lento, dirigido por Leonard Bernstein con tanta pasión, ternura y entrega como tuvo a lo largo de toda su vida el propio Gustav Mahler. Gracias por tu atención.